escuchar estos versos dedicados con amor, pensamientos hechos canto de este humilde sembrador. Otros van sembrando flores o semillas de ilusión, yo voy sembrando de ideas la mente de mi nación. A veces nuestra cosecha deja mucho que desear, pero hay que seguir sembrando si la queremos lograr. Porque tengo la esperanza que mi pueblo ha de encontrar el sendero luminoso que guíe su libertad. No puedo sembrar así, sembrar nomás por sembrar. Debo preparar la tierra si queremos cosechar. Es fácil ir pregonando paz, amor y dignidad, sentado cómodamente en un café de la ciudad. Los discursos esos son palabras y nada más, yo conozco camaleones que no se cansan de hablar. Hay caminos y veredas para huir de la verdad, políticos religiosos que evaden la realidad. Pero solo hay un sendero que te dará libertad, el sendero luminoso de la guerra popular. La historia hay que comprender para poder comprobar que solamente luchando nos podremos liberar. No puedo sembrar así, sembrar nomás por sembrar, debo preparar la tierra si queremos cosechar.